Si un cantor es historiado, se debe reconocer. Si un cantor es historiado, se debe reconocer y nunca desconocer. Lo que importa es su legado, cañas con choclo, choclos con caña, la Juana Luisa y la Pancha Guala. Alguien bien lo ha investigado y en eso él nunca falla. Conoce él bien la paya, va a entregarnos su saber. Tiene mucho menester. El Perú se salva paya, cañas con choclo, choclo con caña, la Juana Luisa y la Pancha Guala.